La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Qué gusto darle la bienvenida en esta mañana de miércoles. Le saludo a Gabriela Castro. A esta hora le agradecemos su compañía y le invitamos a que te continúe con nosotros en esta mitad de semana. Durante los días anteriores hemos enfatizado la forma de cómo prevenir las diarreas. Sin embargo, una vez que el paciente enferma, ¿qué características se presentan en la persona para que esta condición sea catalogada como diarrea? Eso queremos consultarlo a la doctora Elenita Ramírez Salas, quien nuevamente le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantada de estar nuevamente con ustedes. Y sí, qué importante es saber cuándo acudir a los servicios de salud por enfermedad diarreica aguda. Sabemos que el costarricense usualmente estamos tan acostumbrados a ver casos de diarrea, estamos tan acostumbrados a ver casos de enfermedades respiratorias, que la verdad, la mayoría de las personas no acuden a los servicios de salud. Entonces dicen, no, tengo una diarrea, vamos a curarnos en la casa, no salgo, o me tomo algo, me automedico y me voy para el trabajo, que es lo peor, ¿verdad? Pues hay medidas, signos y síntomas importantes de deshidratación. Por ejemplo, en los niños, que son los más afectados, los menores de 5 años son los más afectados y por ende hay que tener cuidado porque ellos se pueden deshidratar con mucha facilidad. Al tener una diarrea que por definición de caso es la presencia de heces líquidas de 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas, si se sobrepasa, si ya un niño tiene 3, 4 deposiciones en una hora, se considera ya una diarrea de alta tasa y por ende se va a deshidratar con mucha facilidad. ¿Y cuáles son esos signos? Cuando uno ve al niño tan activo que de repente está somnoliento, que no quiere ni levantarse, que busca nada más acostarse, ¿verdad? Que además no quiere comer, que comienza a tener ojeras, los ojos hundidos. Cuando son bebés y tienen el llanto sin lágrimas, es otro signo importante. También si abren la boquita y uno ve que la saliva es espesa, que es filante, que abren y se ven como hilitos cuando abren la boca, ya eso es un signo de deshidratación y que hay que acudir inmediatamente a los servicios de salud. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Mientras tanto sería bueno dar suero oral o alguna otra bebida a base de almidón, pero si ya tienen esos signos, se prefiere que sea suero oral que se les dé en cucharaditas o en un vasito mientras acuden al servicio de salud más cercano. Necesariamente, doctora, una diarrea con esos signos y esos síntomas ya que usted está conversando, cuando llega a ese nivel, es indispensable la atención médica. Es decir, no es una diarrea que podamos continuar atendiendo en la casa, siendo prudentes y consecuentes con el suministro de hidratación oral en el caso de los niños. No, jamás. Ya yo les estoy hablando, hay tres etapas de diarrea con y sin deshidratación. Por ejemplo, está el paciente que tiene diarrea sin deshidratación, donde se le recomienda que consuma más líquido del usual, que se cuide en la casa, ¿verdad? Pero ya existe después el paciente con una deshidratación leve y con diarrea, que ya es una enfermedad moderada, donde ya uno está alerta, que es mejor acudir a los servicios de salud para no llegar a la tercera etapa, que fue la descripción que hice anteriormente de los signos y síntomas, que ya es una deshidratación severa o grave, ¿verdad? Con diarrea y diarrea de alta tasa, ojalá, y son los signos y síntomas que le comenté, que es ojeras, ojos hundidos, lo que es boca seca o saliva filante. Inclusive, si ustedes le hacen un pellizquito en la piel, levantando la piel en la pancita, por ejemplo, a un niño, y que dura más de 2 segundos sin volver a la forma normal, uno lo levanta el pliegue, ¿verdad? Se llama signo de pliegue y si dura más de 2 segundos, pues es un signo también importante de deshidratación y acudir inmediatamente, no dar nada más que el suero oral mientras acuden al servicio de salud más cercano. Normalmente una diarrea bien cuidada, por decirlo de alguna manera, con todas estas recomendaciones de tratamiento mientras se desarrolla, que usted nos comenta, ¿cuánto puede durar? ¿En cuántos días normalmente podemos ir viendo que ya el paciente está mejorando? Viera qué curioso, que en condiciones normales y que el sistema inmunológico del paciente esté bien, ¿verdad? En condiciones óptimas, es autolimitada, entonces puede durar de 24 hasta 72 horas, o sea que son 2-3 días, pasa la diarrea inclusive, sin tratamiento más allá, digamos como un antibiótico, por si es bacteriana, ¿verdad? Pero igualmente la mayoría de las causas son virales. Entonces sí hay que acudir porque entonces se aúna también lo que son los vómitos. Y vómitos y diarrea, pues Claro. vamos en camino a una deshidratación donde podemos complicar el cuadro. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia en nuestro programa. Mañana continuaremos con este tema. Buen día. Encantada, muchas gracias, bendiciones. Hemos presentado 5 minutos con usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.